Y bueno, ya estamos acá un poquito, digamos, un poquito tarde, pero bueno, como siempre, Good Stop Blues al aire. Millón de gracias también a Andrés Viracocha en el control de sonido. Qué buena onda, estamos acá en viernes para disfrutarlo con música, con arte, con cultura, como siempre se ha mencionado. Y este es su espacio, pues Good Stop Blues, pues siempre en esto, la ventana, la voz del arte, las culturas, siempre acompañados del mejor blues, rock and roll, por supuesto, amarillo, azul y rojo de Ecuador y del mundo. Bueno, vienen algunas cosas muy interesantes en los próximos días, no nos olvidemos, este 9 de julio estamos con los 14 años de Blues Project Rolling en el Ventana Arriba, así que vamos a estar presentes ahí, mucha gente, así que bienvenidos, entrada libre a disfrutar de los 14 años de la banda. También estamos el 7 de agosto, un abrazo enorme también para Fausto Arellano y la cordial invitación que nos hizo para lo que se va a dar en Salcedo, 7 de agosto estamos ahí, pero hay cosas muy interesantes también días anteriores. Hoy no se olviden visitar también el Ventana Arriba, un espacio para el arte, para la cultura. Un abrazo enorme también a las representantes propietarias. Y le vemos al Pato Álvaro también que está acá. Un abrazo enorme al director cultura, el director de la radio. Y bueno, algo más de que les quería comentar, pues estamos también con este evento del 7 en Macas, con Blues Project Rolling. Con este espacio que se llama Domingo de Casa Abierta, y bueno, vamos a tener algunas cosas interesantes. El 12 y 13 también estamos en el Festival de Sacachún. Un abrazo enorme a toda la gente que estamos allá, con la Nayito Álvarez y por supuesto con el Pablo. Estamos organizando este festival, por supuesto con el colectivo Quito Blues Sacachún. Primer Festival Internacional de Blues Sacachún 2016, así que a disfrutar también ahí el 12 y 13 de agosto, vamos a disfrutar un poco de la costa y no nos olvidemos, por supuesto, siempre ser solidarios, vamos a hacer eso también en este espacio en la costa, donde vamos a ser solidarios con todas las personas que son, no se olviden llevar vituallas, víveres, alimentos no perecibles, en los cuales serán destinados para todos nuestros hermanos ecuatorianos afectados por el terremoto. Y regresaremos al lunes 15, ya estamos acá nuevamente con el Quito Blues. Un abrazo enorme también para la Pati Robalino, que ella está encargada de la rueda de prensa que se dará del Quito Blues el lunes 15 de agosto. Y todas las actividades que se van a dar en Quito Blues, pues por supuesto, seguiremos mencionándolas. Tenemos también actividades súper interesantes de todo lo que será el Quito Blues, que como vuelvo y lo repito, pues en estos días les daremos más información. Y por supuesto, el día 21 de agosto, nuevamente el abrazo enorme a la de Fausto Arellano con Domingos de Casa Abierta. Estamos en Salcedo con los Blues Project Rolling. Abrazo enorme a mi hermano Ney Recalde. Mañana estamos con toda la banda en la Hostería en Pijo. Saludos a Mauricio Letorio, a todos los compañeros del colegio, la generación del Spellman, pues nos vamos a ver los tiempos. Un gustazo. Mañana estamos ahí con los Blues Project en la Hostería en Pijo. Como les decía, siempre el programa también tiene invitados especiales, grandes invitados especiales, amigos, músicos, artistas, y tenemos el gusto que sean amarillo, azul y rojo de Ecuador, como lo es el Fonsi, Fonsi Gallardo, como la semana pasada hablamos de hacer la segunda parte de la entrevista. Pues estamos acá, está también Celeste, que es casi la manager del Fonsi. Qué buena onda estar compartiendo con estos grandes amigos. Fonsi está también ya con los equipos poniéndose. Bienvenida, Celeste. Oye, qué buena onda, estamos en la segunda parte de este gran maestro, como siempre lo mencioné en las redes sociales también, este maestro de mucha gente, alguna gente mencionaba. Saludos nuevamente al Pablo Márquez, que ha dado muchos buenos comentarios de toda la onda que se dio el viernes pasado con el Fonsi. El Pablo también fue alumno del Fonsi, mucha gente. Hicieron acuerdo, cierto, esto ahora lo voy a mencionar. Estuvieron también los que son ahora los Diablos de Cantuña, Fonsi, y ellos son músicos que también pasaron por tu academia y me saludaron. Ese día saludaron también y dijo que ojalá que les acuerdes. No me acuerdo, Tecate, Deca, no me acuerdo cómo se llamaba. Antes, la banda donde ellos también tocaron y te mandaban unos saludos inmensos. Entonces, estamos hablando de muchos años, de mucha trayectoria, Celeste. Pues sí, básicamente yo nací con músicos, mi vida es la música, siempre he estado rodeada de ella, de todo tipo de músicos, siempre más del rock, del blues, de buena música, de mala música, han pasado muchos artistas, ¿no? De todos los géneros, mi papi ha sido un profesor para muchos tipos de géneros, pero lo que yo siempre me acuerdo es que en la academia cuando yo era niña había muchos rockeros, ¿no? mucha gente con su cabello largo, con su música, con su onda, que todavía yo veo, ¿no?, que hay muchos... Ya no les reconozco porque yo era una niña. No, y todos así, unos más guapos que otros. Ah, ya perdimos los feos ahí. Entonces ahí todo muy bien, cada uno en su música, ya más evolucionados, ¿no? Yo ahora ya tengo básicamente 33 años, o sea... Son algunos años de lo que viviste, esta trayectoria. Bienvenido, Fonsi, acá está el maestro. Bueno, mi saludo más afectuoso, ya saben... que les quiero mucho a todos, sin excepción, y pues siempre estaré para ustedes mientras esté aquí en este mundo, guiando, tocando, ya saben, haciendo la onda del blues, del rock, pueden contar conmigo y entonces siempre estaremos juntos a través del éter, o a través de la música, o a través de las cosas buenas que hagamos. Si hacemos cosas buenas, somos uno solo. Acuérdense. Si hacemos cosas buenas, somos uno solo. Y la fuerza de todos es la que impulsa la vida del rock y del blues. Qué buena onda, como siempre, todos estos mensajes de Fonsi, tan espirituales como él siempre ha mencionado, ser un ser espiritual. Pues del afecto, el cariño que tiene para toda la gente, el artista en general, ¿no? No solo para nuestro país, sino en general. Fonsi, ¿con qué nos vas a deleitar? Porque como siempre hablamos, pues siempre estamos con músicos, invitados especiales, y es un privilegio tenerte a ti en este tu programa. No sé qué tema vas a interpretar. Bueno, yo siempre he compuesto desde que me acuerdo, yo solo compongo canciones, canto mis canciones, y este tiempo he estado buscando ahí, como quien dice, en el baúl de los recuerdos, algunas cancioncitas que compuse hace muchos años, en especial los blues, ¿no? Entonces, esta canción habla de Teresa la blusera. Teresa la blusera. Ya ven, es una pequeña historia, pero... Dale un poquito. Bueno, entonces creo que ahí se va la canción, ¿no? Blues, el rock and roll, amarillo, azul y rojo. Esto es de Ecuador. Thank you. Salte, bravo Fonsi, qué gusto estar compartiendo contigo, Fonsi. Y ese tema, cuéntanos un poquito, ¿qué pasó con esa lírica? Vos sabes que cuando por ahí se va, se encuentra alguna belleza, ¿no? Y esa belleza, pues, tenía su grupo de blues. ¿Ah, sí? Sí, era una amiguita. ¿Grupo de blues? Estás hablando de acá, ¿no? Acá, una banda de blues. Bastante tiempo atrás. Lógicamente que no es tan sofisticado ni los instrumentos, sí, ni nada, pues... ¿De qué año estamos hablando más o menos? Esto sería por los 90. Ah, ya, por los 90, entonces... Por los 90, entonces... ¿Cómo te digo ahí los grupos? Bueno, si tenían una guitarra, un tambor, ya era un grupo, era... Pero ahí entraba el ritmo, ¿no? Tú sabes. Sí. No era necesario que exista tanta tecnología ni tanta cosa. El blues te nace porque te nace. ¿No? Sentimiento. Y fluye porque fluye. Y hay que darle paso al blues. Hay que darle paso. Qué buena onda, todos tus comentarios en realidad son de mucho... Más que todo se te siente, ¿no? Esa sensibilidad que tienes para decir las cosas. He visto tanta gente que habla y habla y algunas cosas son verdades, otras no. En cambio vos se te siente esa claridad y la sensibilidad de decir eso, ¿no? La nitidez y... de hablar las cosas que estás diciendo con el amor, con el cariño que tienes para los demás. Sí, lo que pasa es que como todo artista, tú sabes, a uno le toca estar por todo lado, no solo en la casa. Por todo lado, solo por la casa, arreglando el dormitorio de la hija, arreglando cocinando. Quemando las ollas, lavando la ropa, de todo. Ahí está, ahí te está diciendo justo la Celeste, que en especial quemando las ollas. Qué buena onda compartir con estos grandes amigos. Vamos con un tema, nos dice Andrés Viracocha. Vamos a seguir conversando con este grande amigo, una leyenda del blues y rock and roll como es el Fonsi Gallardo. Qué buena onda estar aquí. Somos Good Stuff Blues ahora en viernes.

este gran profesor de mucha gente que pasó por esa Academia Beatles, que mal lo recuerdan por ese lado también. Antes, pues mucha gente pues también lo conocía, Alfonsi, con su trayectoria de músico. Fonsi, entre todas estas cosas que hemos estado hablando, hubo bastantes bandas, ¿no? Bastante gente que estuvo comenzando en aquellos tiempos, hoy por hoy algunos ya reconocidos músicos. ¿Entre cuál te acuerdas, entre qué bandas te acuerdas que pasaron por esta academia legendaria como la es los de Beatles, la Academia Beatles? La academia funcionaba ya desde los 80, ¿no? Pero la locura del rock y todo fue fluyendo con los años y más adelante, ya 4 o 6 años más, en el 84, 86, avanzando. Ya pues, cuando la academia tenía como unos 10 años de funcionamiento y todo, vino un poco de euforia por algunos géneros, ¿no? Entonces, previo pues yo tenía mi grupo de blues que repasábamos ahí en el local. Y pues más adelante aparecieron grupos como que iban o a repasar o a estudiar, no diga molestar. Está bien. A visitar. Visitar y molestar. Bueno, de todo, ¿no? Pero era un sitio de reunión en donde pues podíamos trabajar sin mucho problema en esto de la música. Entonces fue floreciendo grupos como Metamorfosis, Abaddon, Mortal Decision, Crash, Camisa de Fuerza, Mesías Leproso, Corazón de Metal, Adipsia, Vicios de Octet, Brutal Massacre, Experiencia Blues, Los Mismos, etcétera. Oye, yo, las de Experiencia Blues, ¿no? Qué gran bandaza, me acuerdo de mis grandes. Ay, te olvidaste de Los Mismos también, que algún rato también sí, pasaron. Los mismos. Sí, aquí tengo los grandes mismos, amigos. Los Sacerdotes del Metal, Psicosis. Oye, pero me, yo estuve muy vinculado con estos grandes amigos, Los Mismos, también los de Experiencia Blues, con el Alejandro Fuerte, el reconocido saxofonista. Y el también Winston, estuvo Winston Baez también. Hoy por hoy, bueno, ya no está en la banda, después de su regreso de Europa, pues estuvo tocando con Blues Project Rolling, casi como 2 o 3 años estuvo con la banda. Claro, el Wilson, y bueno, tantos amigos también que bueno, pasaron por esta Experiencia Blues, como es el Walter también, otro de los grandes reconocidos, grandes amigos, Walter Villavicencio, el cual estuvo también presente en esta gran banda como es los Experiencia Blues. Estuvieron también grandes amigos como Los Mismos, del Fernando, bueno, la mayoría de amigos pues están en Europa, ¿no? En Europa, la mayoría. Sí, unitos andan por acá, otritos andan por allá. La verdad, les ha tocado ir a veces por cuestiones de trabajo o estudio, pero ya no están en el país. Sin embargo, siempre mandan su cariño a través de las redes sociales, etcétera, ¿no? Ahora con la tecnología podemos tenerlos. Y aquí traje una pequeña lista de nombres: Paul Sánchez, Patricio Ortega, Marcelo Acevedo, César Silva, ¿no? Pablo Lejuela, Juan Tapia, Cristian Castro, Juan Carlos, el J. Carrín, Beethoven, Beethoven. El Max, el gordito Max, que bueno, era el peluche de la academia, ¿no? Mauricio, el Cuervo Machado, Patito Recalde, que aquí le Oye, tengo. Qué locura, ¿no? Y muchísimos, muchos más. De las chicas, bueno, no poquísima vamos a dar pero eran poquísimas las nenas que iban por ahí. En ese entonces, claro, las más molestositas y medias cariñositas eran la Gabriela Ochoa, las Medusas. La bajista, justo la compañera del Fernando, el baterista, que pues me acuerdo del apellido, que también tocaba guitarra, la Sole también ensayaba ahí, ¿te acuerdas? La Sole, bajista, y ahora tienen su banda, que no me acuerdo tampoco cuál es el nombre, que está el Fernando en la voz y guitarra, está Suriel, que es su hijo, y la Sole, que en ese tiempo, me acuerdo, o sea, que serán 20 años o 24 años, que todos estábamos ahí en esa academia legendaria como sí, en los Beatles. Yo ¿no? me acuerdo de chicas como Cielito. Que sí, realmente era una Cielito. Qué dulce esa guagua, Dios mío. Le habían puesto el nombre preciso. Había otra amiga muy guapa, Esmeralda, que se parecía diplomática, pero no era diplomática. Era una chica a toda edad, ¿no? Bien educadita, todo linda, así, preciosa. Tenía una amiga que venía de la Tacunga y se llamaba Lala. Entonces decía, hola, Lala, vos eres toda música, la. Oye, qué buena onda. Había Ivonne, Grace, etcétera, ¿no? Y no doy todos los nombres porque es larguísimo, y de los que no dé, desen por hecho, porque ustedes saben, una radio de Mecom me la agradece mucho, pero para todos aquellos que estuvieron en la academia, mi cariño de siempre. No te olvides del Pablo Márquez también. Pablito Márquez, sí, porque hay muchos nombres. Siempre está escribiendo, él vive medio cerca de tu casa también. El Pablo siempre ha escrito y ha mandado toda su onda de la mejor con lo que tú haces. Seguimos escuchándole a Alfonsi, que parece que va a tocar otra cancioncita también. Sí, ese es mi mal defecto. Sin la música no puedo vivir. Es mi alimento espiritual y yo sé que... Oye, ¿qué onda esto, no? Qué lindo compartir con una leyenda del blues rock and roll ecuatoriano. ¿Cuántos alumnos, cuánta gente pasó por tu academia? Ahora está sembrando la gente que seguimos trabajando en esto. En unos momentitos se va a saludar también otro gran amigo como es Andrés Lazo, que es el sonidista, uno de los reconocidos sonidos que tenemos hoy por hoy en Ecuador, que serán los que estén presentes también en Quito Blues. Está también con su compañero de fórmula. Ellos tienen su proyecto de gran sonido, así que vamos a hablar unos segunditos también con él. Maestro, por favor, no te interrumpo, que vive el blues, Fonsi Gallardo. Qué buena onda, estamos compartiendo con este gran amigo, uno de los legendarios del blues y el rock and roll, como es el Fonsi, Gallardo. Oye, qué onda, ¿no? Como que siempre la transición, las generaciones, tú ya tienes casi 70 años, como me comentabas, pues eres un ícono, leyenda, y siempre los respetos a todos los grandes como ustedes, como el Héctor Napolitano, como Jaimito Guevara, como Ramiro Acosta, como tú, como el Melo en Riobamba, y bueno, tantos amigos que esto es muy primordial para mí y hay que hacerlo ver a la juventud. ¿De dónde nació lo que seguimos haciendo? Seguimos haciendo gestión cultural, seguimos haciendo producción, realización, seguimos haciendo música, a lo menos en lo amarillo, azul y rojo, parte de estos grandes leyendas, pilares y asimismo el sonido y todas las cosas que se dieron, pues nacen de tanta gente que estuvo atrás de nosotros y seguimos ahí. Y hablar de generaciones, pues también lo tenemos un invitado como es el Andrés Lazo. el Andrés Lazo, que es el Andrés y Paul, son los encargados, que van a estar también con el Festival Internacional Quito Blues, van a ser los sonidistas del Quito Blues. Igual agradezco mucho a Más Música, que ellos también nos van a brindar su backline a la Casa de la Cultura también, así que vamos a hablar de un sonido bien grande. Andrés, Acacor Records, y Paul, bueno, tu compañero de fórmula, los socios en esta empresa. Sí, hola, buen día a todos. Nosotros somos los encargados del sonido para este gran evento, el Festival Blues, que va a ser la novena edición, novena Festival Internacional. Van a venir muy grandes músicos de Latinoamérica y también de Estados Unidos, como Billy Branch, así que estamos muy gustosos para dar lo mejor de nosotros, ¿no? Tendremos como 6 cajas por lado, Line Array, 6 subbajos y una consola, la Yamaha LS9, que estará para esos días del evento. Estamos hablando de un sonido fenomenal, he visto también el trabajo, así que no se olviden. ¿Dónde te pueden ubicar también, Paul, Andrés, Lazo? Mis teléfonos son 2553-751 y el celular es 099-559-2956. Y en la página, pues, solo se pone Acacor Records. Acacor Records. Y ahí me encuentran. Es un estudio de grabación en donde también... Así que donde pueden ensayar también. Claro, puede ensayar. Así que ya saben, pueden ir a ensayar también. Es muy interesante esto a la gente que todavía hacemos y a veces necesitamos también un estudio donde ensayar, ¿no? Qué buena onda. Realmente muy gustoso de trabajar este año con ustedes. Pues ahí vamos a darle todo lo Quito Blues. Fonsi, esas transiciones, ¿no? Esas transiciones, ¿recuerdas cuando no había sonido en ese tiempo, que lo que tú mismo mencionabas, tratar de arreglarte por ahí, por allá, para que escuche la gente lo que uno está haciendo? La actualidad, la modernización, la tecnología, ¿cómo se vienen dando las cosas? Bueno, felizmente que las cosas sí han cambiado en cierta manera, ¿no? Los rockeros no hemos cambiado, las cosas han cambiado, los equipos, las personas no hemos cambiado, seguimos igual. No, pero claro, un poquito más con canas, ya más viejitos. Sí, ya como, más viejitos, más experimentados, yo, ¿no? Pero ahí pues más cansadito a veces también. Pero hay que acordarse que antes había que hacerlo en la calle, en la esquina. Había que hacerlo en la plaza, en el parque. Había que hacerlo entre los árboles. Y me acuerdo de muchas veces que tuvimos que mandar los conciertos de blues y rock con disco móviles. Con a disco la vez aguantaban las cajas, ¿no? Aguantaban el amplificador, lo que sea. La cuestión es que no teníamos los equipos, pues. Pero mi modo, eso no nos detuvo, porque lo bonito de eso era meterle ganas y lógicamente pasarla bien, ¿no? Y seguir con la música siempre. Oye, qué interesante lo que mencionas, ¿no? Las transiciones, lo que pasa en la vida de cada uno, cómo sigue evolucionando, generaciones, música y todo lo que diverja del uno al otro, ¿no? Vamos con otra temita, nos dices... Verás, sí, Patito, aquí hay un tema que se llama, es uno de mis preferidos, que se llama Mi Viejo Blues. Ahora Mi yo viejo soy blues. Viejo, hemos envejecido los dos. Oye, que gracias a la naturaleza, gracias a la Pachamama, como dirían algunos, gracias a Dios, como dirían otros, gracias a todo. Pues realmente es un gusto tener todavía estos legendarios, grandes artistas, y con la sensibilidad que siempre has tenido tú desde muchos años, pues brindar esas palabras de consejo, esas palabras de cariño, de afecto con toda la gente que te hemos conocido. Un honor que te estés acá, maestro. Thank you. tiempo crecí, he encontrado mi primer amor. Dice, no te canto, yo no puedo ser feliz. Al Fonsi, Fonsi Gallardo, qué bueno onda escucharle, qué bueno escucharle, qué buenos tiempos. Te tengo una sorpresita, eso me olvidé decirles la semana pasada. Tú también estarás en el Quito Luz en el primer día del festival, en la inauguración, brindándonos unos dos, tres temitas. Un honor que estés ahí. Pues me encantaba. Que se haga, que se haga. Además, que si no se hace, pues sería como faltar a la cita con el destino. Sí. Buena así onda, que, así que estás ahí, conmigo. Estás ahí, bienvenido, gracias Alfonsi. Andrés, cuéntanos un poquito, ¿cómo va ya el estudio? ¿Cuántos años? ¿Cómo está Acacor? Bueno, tenemos ya 2 años, y aquí yo tuve un viaje para la Argentina, y allá yo me especialicé como sonidista y productor. ¿En especial de qué te sonidista y productor? Sonidista y producción, tanto lo que es en grabación como lo que es en vivo. Entonces pues se abrió el estudio hace 2 años, hemos tenido buenos eventos y buenas grabaciones también. Algo me mandaste el link de ese gran concierto que pusieron ustedes del sonido también, ¿no? Sí, estuvimos con Riot B, una banda legendaria de Estados Unidos, de la New Wave of British Heavy Metal, Enforcer de Suecia, Satán y Tokyo Blade, y... bueno, eso han sido grandes eventos que hemos tenido y que yo he estado como sonidista y asistente técnico de los 4 grupos, así que pues me ha dado bastante experiencia, ¿no? Para llegar al lugar en donde estoy también. Allá en Argentina trabajé con Mario Breuer, un gran productor que trabajó con Celia Cruz, Soda Stereo, bueno, Enanitos Verdes, con bandas muy grandes de Sudamérica. Interesante. Oye, esto es un fiel reflejo de lo que va a tener el Quito Blues. Estamos hablando de un gran sonido que va a reflejar para los días del festival. No se olviden, el Quito Blues va desde el lunes 15 al sábado 20. Y los días grandes, pues, por supuesto, va a ser el 19 y 20, donde vamos a tener Argentina, donde vamos a tener Estados Unidos, donde vamos a tener bandas de México, donde vamos a tener bandas de Colombia, Paraguay y las mejores bandas de Ecuador. Y vamos a estar garantizados con este gran sonido, como es el Andrés Lazo y de Paul, que son los que comandan este equipo de producción y sonido que este año estarán presentes en el Quito Blues. Quiero agradecerte por toda la buena onda que estás brindando esto del Quito Blues, pues tenemos que seguir trabajando. Y pues nada, a seguirle dando, Andrés. Dale, todo bien, Pato. Quiero que Paul también les hable un poco acerca de los equipos, así que les presento a Paul, mi gran socio y un gran hermano también. Qué buena onda. Qué caballero. ¿Cómo están? Muy buen día a todos. Ahí estamos también con Paul. Paul también es el socio de Andrés, que estamos hablando de este gran sonido de Acacor. Un gusto, mis queridos amigos, y me presento. Mi nombre es Paul Rivera, de Semilla de Mostaza Amplificación. Hemos compartido con Andresito muchos eventos internacionales. Perdón. Pero lo más interesante de esto es decirles que nuestra cultura, sobre todo referente a lo que es Ecuador, poderles brindar nosotros con la experiencia que hemos podido aprender de todo lo personal internacional, toda esa inteligencia, toda esa capacidad, todo ese esfuerzo, toda esa presión, todo lo que hemos aprendido de ellos, tanto americanos, ¿no? personas del extranjero como ingleses y las bandas que ustedes han traído han permitido a nosotros poder desarrollar nuestra cultura, ¿sí? Y entender que pocas personas, pocas empresas han querido hacer ese reflejo para podernos culturizar, ¿sí? Entonces nosotros hace muchos años hemos procurado hacer el mejor desempeño, primeramente ser puntuales y tener el mejor desenlace, tanto no solamente en personal y en equipo, sobre todo lo que es logística, en base a lo que Andrés ha aprendido, fuera de lo que es un excelente sonidista, lo que es producción musical. Mis queridos amigos, les deseo un muy buen día. Perdón, un poquito largo de mi salud, y yo verdaderamente estoy muy agradecido de la Casa de la Cultura, que también nos permite estar este día domingo junto a unas excelentes bandas como son Anima. Van a estar Curare, van a estar algunas bandas aquí afuera, y vamos a estar apoyando para lo que es el mensaje de solidaridad. Ahorita con Pato vamos a estar con lo de blues, y solamente puedo decir que los mejores haremos lo mejor para todo lo que es en referente a nuestro género musical, el blues. Te agradezco muchísimo, Paul, te agradezco muchísimo, Andrés, realmente es un gusto y un honor pues estar compartiendo con ustedes, con la experiencia, calidad de los años que vienen haciéndolo, pues estamos ahí contentos de participar con ustedes esta vez en el Festival Internacional Quito Blues y poder ver que este desarrollo internacional se visualice de la mejor manera, Paul, Andrés. Así es, gracias. Sí, muchas gracias igual, Pato, por el espacio aquí en la radio, pues, y bueno, estaremos ahí ese día y para que la gente pueda escuchar y ver, pues, todos los grandes músicos que van a venir los días del festival. Ahora ahí tenemos un grande, como ya vieron ustedes en el YouTube, igual pueden mirar mucha gente. Billy Branch es uno de los reconocidos grandes bluseros que tiene hoy por hoy el mundo, ¿no? Hablar de Estados Unidos. Mi querida Patricia, te consulta, ¿tú le traes a él directamente? La gestión. O sea, no, con gestión cultural, pues, no, eso lo trae en la embajada de Estados Unidos, que es una parte de intercambio cultural a la cual estoy demasiado agradecido. Y las bandas que vienen, pues igual el agradecimiento total. Tenemos una gran artista también, como es Estefanía Belt. Ella viene con 6 músicos. Ella no la conozco, pero Andrés está en contacto ya un poquito más visualizando las bandas que van a venir. Tenemos desde México Estefanía Belt con toda su banda. Tenemos desde Paraguay también una banda de 5 músicos que es versión Palma Blues. Tenemos también de Colombia, los Blue Turtles y también con Jorge Vanegas. Jorge Vanegas está reconocido hoy por hoy pues como uno de los grandes bluseros latinoamericanos. Él es de Bogotá, la banda es de Cali. Tenemos otra gran banda que es Magolo Blues, que viene desde Huila, Colombia, donde ellos han estado viajando por muchos países y han dado mucho de lo mejor que ellos tienen. He tenido el gusto de verlos y ya participaron en el festival. Tenemos desde Argentina, un país muy querido, también he pasado mucho tiempo por ahí. Tenemos a los Mo Blues y por supuesto las mejores bandas de acá de Ecuador, como son los Tigres de Cholofán, ya casi oficial, pues los Blues de S.A. también estarán. Ahí estaremos los Blues Project Rolling, entre infinidad de bandas que vamos a estar ahí. Así que la semana del blues se viene muy cargada de alegría, de que esto se visualice. Yo muy contento, muy agradecido como productor general del festival contar con ustedes, y esto se reflejará en el escenario con todo lo que el público visualiza. Quisiera también felicitar la logística de Más Música. Son un abrazo enorme, amigos. Por supuesto, al Pancho, un abrazo enorme al Antonio. Por la participación del Pancho, del día domingo, y lo que vamos a hacer también lo del blues, unos excelentes colaboradores, y espero que todo les siga yendo bien como hasta hoy. Un abrazo enorme, tienes mucha razón, a los Más Música, al Pancho, al Antonio y a todita la gente que compone Más Música. No se olviden que van a hacer los talleres de guitarra, armónica y todo lo que se va a dar en Más Música, en el auditorio. Ya casi despidiendo el programa, vamos a despedirlo con un blues, dice el maestro Fonsi. Bueno, algo del blues y rock. Esta canción se dice, dale, dale duro al rock blues. Qué bueno, Esa que es una mezcla. Bueno, ahí se va, ¿no? Si naciste para el blues o para el rock, no coges la guitarra y tocalo. Si naciste para el blues o para el rock, dale duro al rock. dale, dale, dale, dale, dale, dale duro al rock. Si naciste para el blues o para el rock. Y si naciste para el jugo o para el rock, pues dale duro al rock. Si naciste para el blues o para el rock. Si naciste para el blues o para el rock. Armónica con pasión. Si naciste para el rubro, para el rock. Y dale, dale, dale, dale, dale duro al rock. Y dale, dale, dale, dale, dale duro al rock. Si naciste para el blues o para el rock. Si naciste para el blues o para el rock. Bueno, onda, qué gusto enorme compartir con el Fonsi. Ya nos queda como 3 minutitos más de programa. Quisiera, no sé, que me digan algo con 2 palabras, ya ahorita ya despidiendo el programa con 2 palabras. ¿Qué suena para ti rock? 3 palabras que asemejen para ti rock. 3 palabras. Bueno, para mí es espiritualidad. Para mí es espiritualidad. Ahí está ya. Con eso se hizo está con hecho. 4 palabritas. Para mí es espiritualidad. Y el rock es un ritmo. Es como el bolero. Es como cualquier otro ritmo. No tiene que ligarse o ser ligado con nada malo. ¿No? Nada de malo. No especifico qué. Pero es lo espiritual, es lo más lindo que tenemos nosotros dentro de nuestro ser. Lo material también es lindo, pero ahí están los modelos diferentes que ha hecho Dios, ¿no? Unos negritos, bueno, otros y ahí nos dice Andrés que... Bueno, tenemos 2 palabras. ¿Qué es sonido para ti? En 2 palabras. Sonido, producción. Es energía y resistencia también. Celeste, amor. 2 palabras. Música, Dios. Bueno, somos Woodstock Blues, arte, cultura. Nos vemos el próximo viernes. ¡Que viva el arte! ¡Que viva la cultura! ¡Que viva el blues en nuestro país de Ecuador y en todo el mundo! One, ¡chao! Two, one, two, three, four. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!